Mona Tyrrell. Princesa de una de las familias más poderosas de Saúco Gris. Hija de uno de los siete ancianos del desaparecido Consejo de Taifas. De raza Tingar, no Larisia, y por lo tanto hermafrodita. Su sexo cambia cada estación, ciclo de 25 días en la cronología pantárica. Mantiene una complicada relación político-sentimental con el Hormazd.